cuéntame, cuando tengas que elegir algún camino. Mírame, si te sientes que no puedes continuar y tus fuerzas se han ido. Escúchame, ¿cuántas veces has fallado por no haberme oído? Levántate, porque la promesa que una vez te hice hoy ha venido. Encuéntrame, ya sabes en qué lugar. Búscame en la intimidad, porque yo tengo grandes cosas para ti, porque yo quiero verte siempre tan feliz, porque yo soy aquel que te llamó y quiero darte lo mejor, aquel que quiere bendecirte. Ese soy yo. Prepárate, ya es tiempo de volar a un lugar más grande, más alto. Levántate y no temas, porque yo aquí estoy contigo adelante. Hey, yeah. Encuéntrame, ya sabes en qué lugar. Búscame en la intimidad, porque yo tengo grandes cosas para ti. Soy yo.